En pocas horas más, todos esperamos estar en Sudáfrica, porque Chile se lo merece, porque Chile ha hecho un gran proyecto, porque Chile ha trabajado bien y porque hemos tenido un gran director técnico que ha conducido a este país a una situación que hacía muchos años no teníamos. Así que muy contento también, lo vamos a celebrar en la tarde en la comuna de Maipú y los invitamos a que participemos en esa gran fiesta para que Chile llegue a Sudáfrica.